Hoy es miércoles 29 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garci? La recuperación de los restos de los asesinados en la Esparceta se debatirá hoy en el Pleno Municipal. Así es, esta es una de las mociones que se debatirá hoy, presentada por los grupos de Navai y Bildu, aunque no será la única, Garci, ya que se someterá a debate otra presentada por Izquierda Esquerra, que presenta una moción sobre los naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo. Y el PSN propondrá condenar las agresiones homófobas en una tercera que presenta en el orden del día previsto para hoy. La sesión se celebrará esta tarde a las 6:30 y, como siempre, se puede seguir en directo por eguskiplaza.net o berriozar.es. Artiberri denuncia la dejadez de Berrioplano. Vecinas y vecinos de Artiberri han denunciado ante el Defensor del Pueblo el vertido de escombros en la zona limítrofe con Berriozar, perteneciente a Berrioplano. El alcalde de la localidad, José María Irisarri, en una nota ha comunicado que al tratarse de una zona no urbanizada, esta no se limpia con regularidad, aunque sí se ha procedido a la limpieza tras la queja vecinal. Por el contrario, el vecindario de la zona no está conforme con la respuesta, ya que aseguran sigue habiendo escombros y basuras en la zona. El concejal de urbanismo de Berriozar, Raúl Maiza, ha hablado con los vecinos y, tal y como aseguran, este demostró estar por la labor de interesarse y solucionar esta cuestión. Y cambiando de tercio, Xavi, el terremoto de Nepal se cobra miles de vidas y deja más pobreza. Así es, Garci. El seísmo de 7,8 grados en la escala Richter que ha azotado Nepal el pasado sábado ha dejado a su paso miles de personas muertas y ha añadido más pobreza a un país que de por sí ya lo era bastante. Las vecinas y vecinos de Berriozar que se encontraban en Katmandú en el momento del terremoto se encuentran ya en la India a la espera de un vuelo que les repatrie. Y por otro lado, el consistorio Berriozar destinará 3.000 euros de ayuda a Nepal. Así se decidió anteayer en la Junta de Portavoces destinar esos 3.000 euros de la partida de cooperación a Nepal, que recientemente ha sufrido el grave terremoto que estamos comentando y ha dejado miles de personas damnificadas. Las distintas organizaciones que trabajan en la zona han pedido ayuda humanitaria con carácter urgente. Abrimos la sección deportiva versando de escalada, ya que Andrea de Goñi consiguió el primer puesto en el campeonato de Euskadi de escalada. Y tercer puesto recientemente en el campeonato de España, campeona de Navarra varias veces y ahora también lo es de Euskadi. La escaladora berriozartarra no deja de cosechar títulos, Garci, y el pasado fin de semana se celebró en la localidad de Aritxabaleta el campeonato de Euskadi de escalada deportiva, en el que Goñi participó en la categoría de sub-18 consiguiendo lo más alto del podium. Sorionak a Andrea de Goñi. Pues te da hablar de la predicción o meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos cuenta que hoy tendremos intervalos nubosos predominando las nubes de tipo medio y alto. Lloverá de manera débil y ocasional y el viento del norte más intenso por la tarde. Las temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.